A ti te gusta Ricardo, ¿verdad? Sí, mucho. Es alto y muy guapo. ¿A ti no? Claro. Además es muy simpático, inteligente y encantador. Hija, sí que te gusta, ¿sí? Bueno, pero sobre todo me encanta su nueva moto japonesa.